Porque además van a autorizar el aceite, la importación del aceite, pero no todos pueden pagar $400 que sale el frasquito de aceite. Mira, según lo que dice la ley, el Estado provincial se va a hacer cargo de administrarlo. Lo que yo pienso, hoy todos tenemos muy claro cómo está hoy el sistema de salud público. De repente, por ejemplo, ahora el gobierno saca el plan Remediar, que es el que llega a todo el país, ya no existe más, que era medicina gratuita para la gente, digamos, que va al hospital público. A los jubilados tampoco se les está dando su medicación. Entonces no sé cómo va a ser el tema ahora para poder administrar y a los niños que entren en el programa, a los pacientes en general, y que asegurarles su medicina, las dosis que necesita poder tener un abastecimiento. Te quedan las dudas. Después lo que se plantea también, en un momento plantearon de que hay como que rediagnosticar, porque dice que ahora han descubierto que hay un montón de niños mal diagnosticados. Yo cuando escuché decir eso en la legislatura, digo, pero ¿qué es lo que están haciendo? Debatiendo esto acá, diciendo que hay niños que están mal diagnosticados, porque creo que esto lo tienen que investigar, porque si hay niños que están mal diagnosticados, hay niños que están mal medicados. Y yo creo que de eso habría que buscar los responsables, porque es bastante peligroso. Ahora, en ese discurso también tenés el hecho de decir, bueno, entonces te van a llevar a tu hijo a que le vuelvan a hacer un diagnóstico o corroborar un diagnóstico, pero también se presta, si los médicos que van a hacer todo ese estudio te están diciendo que no tienen la información técnica sobre el uso de la medicina canábica, entonces van a hacer un rediagnóstico y lo van a llevar, o sea, tranquilamente lo pueden redireccionar hacia, para llevarlo a lo que sería la medicina convencional. Claro. Sí, me da la sensación de que como no pudieron ganar en los 90 minutos, quieren ganarlo en los penales o en una repetición de la tele, ¿no? Sí, es la sensación que nos quedó. En un momento se llegaba a pedir de que querían exigir una pureza mayor al 99%. Eso, por suerte, logró sacar, porque una pureza del 99% es imposible. O sea, lo único que, de la única manera que lo podrías hacer es sintetizando el activo, que en este caso ellos hablan solo de CBD, entonces tendría que ser sintético, claro, para tener más de un 99% de pureza. Entonces después lo cambian y sacaron ese 99% de pureza, pero lo dejan en la decisión de lo que considere el ANMAT. Entonces si el ANMAT te dice que quieren un 99% de pureza, bueno, va a tener que ser así. Oh, qué cosa. Claro, es como decís vos, o sea, como no la pudieron ganar en los 90 minutos, la tenemos que ganar como sea, por otro lado, claro, comprando al árbitro, ¿no? En los penales, en la oficina de la AFA, en la oficina de la Conmebol, claro, así vamos. Nos llegan mensajes vía WhatsApp, tenemos un WhatsApp, somos modernos nosotros, Hugo, acá en la radio, y los oyentes se comunican al 2613-068061. Oyente dice, habla de su interés, dice el mensaje, te lo leo, lo quiero compartir contigo porque a lo mejor tenés alguna respuesta. El oyente dice, me interesa, escuché que las consecuencias a largo plazo son problemas en la sinapsis de la neurona. ¿Será? Yo no soy entendida, dice nuestra oyente que se comunica vía WhatsApp. Esto yo lo he escuchado sobre todo al doctor Saraco decir esto del problema en la sinapsis a partir del cannabis. ¿Cómo se rebate esto, Hugo? Esto justamente es eso, es parte de la desinformación. Nosotros estamos leyendo, digamos, publicaciones científicas que están haciendo países como España, como Israel, como Canadá, que tienen, lo que decía hace rato, varias décadas de estudio en el tema. Y hoy en día se están diciendo que, por ejemplo, el THC es un protector neuronal y que justamente ayuda a esa sinapsis, a la circulación eléctrica en el cerebro, la transmisión eléctrica. tiene una, por ejemplo, una persona que convulsiona, cuando hay convulsiones hay daño neurológico, ¿no? Que va que afecta las neuronas y afecta obviamente la sinapsis. Ante la presencia de CBD, de THC y CBD, se ha determinado que el daño de esa convulsión a nivel neurológico es menor, porque son protectores neuronales. Entonces, bueno, esa es la información que se está manejando en los países avanzados en el tema. Y acá todavía estamos discutiendo esto, o sea, la peligrosidad del THC, que si te mata las neuronas, vas a tener problemas cognitivos a futuro. Bueno, eso es parte de la desinformación que se maneja en el ámbito científico en la provincia.